Decíamos antes de la pausa, estamos recibiendo aquí en el estudio de la radio a Gabriel Méndez del equipo de Carnaval del Futuro con esta cortina que ustedes escucharon durante todo el carnaval aquí en la 36 a las 7 de la tarde con las transmisiones de Carnaval del Futuro y que de alguna forma estamos cerrando este carnaval con lo que fueron la entrega de las menciones y demás, que es como la última actividad que hay. Pero ya decíamos, mucha gente pensando ya en el Carnaval 2027. Gabriel, buen día, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un caso volver, porque aparte no habíamos estado en el estudio. Claro, ustedes transmitían de afuera. Nosotros transmitimos de afuera y volver a esto después de tantos años es como que nos hace sentir más jóvenes también. También, ahí está. Que es importante. Bueno, sí, el miércoles fue la entrega de las menciones, eso fue como el cierre. ¿Por qué tanto demora después de terminar? Porque iba a ser el 18 de marzo, que era un día después que había terminado, pero justo se decretó un paro de adión. Es cierto. Y no había, si iba a ser acá enfrente en la Intendencia, en el Salón Azul, y después había problemas con el tema de salas y qué sé yo. Y bueno, la gerencia de eventos, que es la que impulsa todo el tema carnaval dentro de la Intendencia, se le venía la criolla. Y es también un evento muy importante para ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo después. Y aprovechando que había terminado la criolla y que estaba el escenario Alfredo Zitarrosa armado, dijeron, bueno, lo hacemos ahí mismo. Y bueno, sí, claro. Un poquito. Igual hemos tenido entrega de menciones fines de abril. Sí, claro. Por eso, siempre se demora. Sí. En este caso, la presidenta del jurado, que también es histórico, por primera vez una mujer es presidenta del jurado del carnaval, Gabriela Barbosa, que fue compañera de Carnaval de Futuro, fue comentarista de Carnaval de Futuro. Ella quería hacerlo todo bastante rápido. La idea era esa, pero bueno, las medidas sindicales pidieron el normal desarrollo de esa actividad. Sí. Tampoco están. Está bien. Pero no, estuvo lindo. Fue un carnaval. La verdad que fue un carnaval. Yo me divertí mucho, la pasé bien. Sí. Me peleé mucho, discutí mucho. Pero eso está dentro de la. Pero fue, para mí por lo menos, ¿no? De los pocos carnavales donde vos decís, esta murga va a ganar, por ejemplo, ¿no? Sí. Qué claro que estuvo desde el principio. Claro. O una figura, vos decís, este va a tener destaque. Mirá, me parece. La Bastarda era un murga impresionante. Ya se veía que estaba primereando, podía ir. Para nosotros estaban los Patos Cabreros, estaban cerca. También. Pero para mí no corría riesgo. Pero hubo algo que pasó desde el primer día, desde el día del desfile, que es cuando el INAU le cataloga parte del libreto como no apto para todo público. Es verdad. Entonces, eso generó una explosión mediática que ya posicionó a la murga en un lugar donde uno siempre se hace hincha del más débil. Sí, siempre. Es verdad. Entonces, verdad. Pobre Botija, mirá, los están matando. ¿Quién fue? Después, hasta que después el INAU se entera de esto con inmediatez, porque es bueno aclararlo, que no tuvo nada que ver el INAU. Es una comisión que no tiene nada que ver. Es una persona, sí. Claro, y es una persona que ya ha tenido también algunas otras actitudes y el INAU lo revocó. O sea, que esa sanción, entre comillas, no llegó a durar 24 horas. Claro, pero muy sensible, muy sensible. A nivel mediático posicionó a la murga en la discusión, en la opinión pública. Y después viene el tema de la Beneverit con el Patrio Tumba, que era el espectáculo, bueno, ese fragmento, que para mí la crítica fue que se sacó absolutamente de contexto. Totalmente. O sea, se tomó literal lo que se decía y no se entendía cómo venía. Claro. Para llegar a esto habían pasado cosas antes. Y bueno, y también volvió a posicionar a la murga en un buen momento y en la segunda rueda, por ejemplo, de Doña Bastarda, fue imponente. Sí, yo ¿no? hacía años que no veía tanta gente en el Teatro Verano. No nos olvidemos que el Teatro Verano tuvo una ampliación y hay 1.200 personas más. Claro. Entonces a veces decían, hay poca gente, poca gente no. Si vos tomabas el Teatro Verano con el aforo de hace 3 años y se hubiera llenado en la primera rueda 4 o 5 veces. Claro. Ustedes que estaban ahí todas las noches, en torno a eso, ¿fue mucha gente a ver carnaval año? Se vendieron 10% más de entrada en relación al año pasado. ¿En el teatro? En el Teatro Verano. Los tablados estuvo muy bien. Los también. Tablados estaban bien. Nosotros estuvimos en el 1 de mayo algunos días, otros días estuvimos en el Parque Rodó. Uh-huh. que son tablados de gente, bueno, uno, Dieguito Facchelli, que fue compañero acá de la radio, sí, y de sí, Carnaval sí, del sí. Futuro, que está ahí medio al frente del tablado del Parque Rodó, sí. Un tablado precioso, y Jorge Iglesias en el Primero de Mayo, que también nos dio la posibilidad de transmitir de ahí, y siempre con mucha sí, gente. Sí, yo fui al Parque de los Fogones. Parque de los Fogones. Y claro. Un par de veces, y la sí, verdad que gente, muy bien, muy lleno de gente. Era lo que te decían los carnavaleros en general, cuando les preguntaban, sí. Decían, oh, la verdad que los tablados... Pero pasaba eso, daba la impresión de que Teatro Verano había poca gente. Y yo no digo que hay poca gente, yo creo que había espectáculos que la gente quería ver y otros claro. Que no tanto. Claro, exactamente. Pero bueno, esas exactamente. Cosas ocurren. Y sorpresas en la entrega de menciones tampoco creo que hubo muchas, ¿no? No, nada. La verdad que los que ganaron... Bueno, había un montón de menciones que eran directas, que ya estaban entregadas por parte sí. Del jurado antes, que ya las sabíamos. Y las que eran de nominación, los ganadores... No, en ningún momento, no me pareció que sorprendiera sí. Nada de lo que... Y Manuel Cives con el Artigas, Manuel, fue algo... Una... El Artigas ese es para repetir sí. Dentro y fuera del carnaval, ¿no? Ellos lo están haciendo mucho en Argentina también. Ellos tienen la idea de hasta septiembre hacer girar este espectáculo. Después, bueno, decir, bueno, lo enterramos y empezamos. Pues hay lo que decían ustedes, ¿no? Hay que empezar a pensar el año que viene. Bueno, pero los conjuntos que sí. Dan prueba de admisión ya nos cuentan de que hay algunos que en mayo sí. Empiezan sí, a ensayar. Claro. Y sí, claro. Porque vos tenés que empezar a dar la prueba y sobre todo si sos un conjunto que no tenés mucho cartel, entre comillas. Hay una frase que decía... Enrique Filgueiras, el director de Carnaval de Futuro, que decía las castas y los linajes. Y es verdad. Sí, sí, sí. Es castas verdad. Y linajes. En carnaval, eso pesa. Cuando decía, los títulos pesan, ¿cómo no van a pesar? Claro. Yo hago, a ver, yo fui relator de fútbol muchos años. Si vos ibas a un partido, un clásico, la motivación es la misma que ir a ver Central Miramar Misiones. No es la misma. Si llegan los Diablos Verdes, no es lo mismo que llegué. Sí, cualquier otro nombre. No. A propósito de esto, ¿se habla de la vuelta de algunos nombres grandes para el año que viene? No, yo no, ninguno de los... O sea, los que ya volvieron... Eso te iba a decir, ya volvieron casi todos. Claro, volvió Diablos Verdes, volvió Faltirresto, volvieron los Patos Cabreros, dentro de, de las murgas. Y no, se está hablando de algunos títulos, pero no títulos de gran cartel. Sí, muy queridos. Claro, claro. Sí, claro. Muy queridos. Algunas murgas de la época del movimiento cooperativista. Sí. Que podría volver. Lo voy a decir, le vamos a dar la primicia. Sí. La justa, mira. Una murga que no nunca terminó ni siquiera entre los cinco primeros. Sí, claro. Pero tenía... había una concepción de social atrás de la justa, de la mueca, de la Marquesa del Asfalto, que eran cooperativas que salían de las propias cooperativas de Fugwang. Sí. Que estaba buenísimo todo ese movimiento, que después el mercado la fue dejando por el costado, pero que algunas por ejemplo en este caso dice que la justa se aparentemente volvería al carnaval el año que viene y volvería con un lindo plantel. Mirá. Con un lindo plantel. Y eso, claro, porque eso es lo que define también esta etapa, ¿no? Claro. El conseguir el plantel. Ahora empiezan los pases. Los chucuchucos. Sí. Queda chico. Ahora empieza. Los chucuchucos. Sí, claro, empieza. Porque empieza, ¿sabes que fulano va para tal lado y el otro? Inmediatamente después de la entrega de menciones, yo siempre digo que en carnaval, cuando termina el carnaval, si lo asimilamos al fútbol, están todos libres. Sí. O sea, después cada uno empieza a fichar nuevamente, claro. Si sigue, pero no hay contratos en carnaval. Claro. Arreglamos por 3 años, ¿no? Sí, sí, salvo sí. Que haya algún acuerdo que sabemos que en algún momento ocurrió. Me acuerdo de un murguista, no lo voy a nombrar, que necesitaba una moto para ir a trabajar. Y el dueño de una murga le dijo, bueno, yo te consigo una moto, pero me asegurás que salís 3 años conmigo. Y bueno, está, y eso ocurrió. Pero no es que un contrato, sí, es más claro. De palabra, sí, sí, de confianza, sí, sí, sí. Porque podés claro, moto, claro. No salgo nada y chau. Sí, sí, por eso nada, ahora son los chucuchucu vienen ya, ahora. Claro, ahora sí. Viene, ahora empieza toda la etapa. Exactamente. Esa, la etapa divina. Y decíamos, este año ya hubo algunos regresos de títulos importantes. Claro, ¿no? Faltirresto, por ejemplo, que terminó cuarta, volvió aparte con un plantel, con Pimpe Sanajo. Estaban todos. Sí, la enorme mayoría, el zurdo Besio. Bueno, la verdad que fue un lindo espectáculo. Un espectáculo pensado para los más 50. Sí, es cierto. Porque creo que todos los que andamos en esa edad nos retrotrajo a nuestra adolescencia, cuando íbamos a aguantarle los trapos a la falta en momentos donde había que estar. Había que aguantar los trapos. Claro. La falta tiene un poco esto de un tiempo a esta parte de tener como un espectáculo que apela también a la nostalgia, ¿no? Totalmente, totalmente. Si vos mirás el espectáculo de este año y tiene cosas... Es muy autorreferencial, tiene cosas de años anteriores, refritadas obviamente, ¿no? Pero tiene, te pega mucho te pega mucho en el corazón. Yo hablando con algún jurado, que obviamente no me decía, a mí me emocionó, bueno, uno tiene que despojarse, pero claro, está, quienes vimos aquel momento de Falta y Resto, no, queremos verla en este nivel. Sí, sí. Y el figura de oro para Raúl Castro no fue sorpresa. No, bueno, ¿no tenía competencia o sí? Yo sé que, claro, pasa que hay cosas que no se pueden contar. No, sé que hubo discusión en el seno del jurado. Habían dos o tres nombres propuestos. El que sacó más votos fue Raúl Castro, pero otro de los que estaba ahí, Julio Pérez, que es una voz. Ah, claro, sí, tenés razón. Histórica de carnaval, que es la gran muñeca ya hace 3 o 4 años. Y bueno, canta el himno de Peñarol. La gente lo conoce inmediatamente. Sí, sí, sí. Siente la voz de Julio Pérez y la identifica, porque aparte ha hecho varias publicidades también de en televisión y qué sé yo. Y bueno, sé que Julio estuvo también la posibilidad de ser justo figura de oro, porque la figura de oro es como un premio a la trayectoria. Sí, ¿no? Sí. Y sí. Y bueno, me parece que ni hablar que Raúl se lo merecía y Julio seguramente en algún año más, pues todavía sigue saliendo, así que va a estar dentro de los postulados. Y si me permiten, yo lo que quiero es primero agradecerle a la radio. Bueno, 2 grados menos hay en el, sí, en el Teatro de Verano. Está estudiado, Está estudiado, es un dato, entonces. Pero es lo un que dato. Pasa es que después de 30 y pico de años ya sabes todo. Tienes que encontrar todos los piques, porque te puede pasar mil cosas. 2 grados menos que en el resto de Montevideo, ahí adentro del Teatro de Verano. Totalmente. Y está explicado por qué, además, por dónde, sí, entra, claro, por dónde todo. Entra el viento, cómo bolsa. Está todo estudiado. Bueno. Vamos con las transmisiones, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde ahí, desde la cabina? ¿Cómo fue transmitir Carnaval un año más? Primero me parece que, digo, vamos a arrancar por el comienzo. Está bien. A nosotros nos pasa, nosotros estábamos en M24, sí. Hacía como 5 años que estábamos ahí en M24, la verdad que bien. Hacemos la prueba de admisión, noviembre, primeros días de noviembre del año pasado, y ya se escuchaba ahí un rumor medio raro, ahí que qué sé yo, qué sé cuánto, y yo pregunto y me dicen que no hay nada. No, son bolazos. Termina la prueba de admisión un domingo, nos citan el viernes y nos dicen, muchachos, suerte en pila. Y es un momento para nosotros tremendo, porque es cuando vos empezás a salir a vender, porque esto tiene un costo. Exacto. Y entonces, ¿qué le voy a vender a la 36 como sponsor? Si no tengo radio. Sí. Entonces eso nos generó tremendo, pero bueno, que hay que buscar una radio, que hacemos, que lo hacemos solo por internet, ¿no? Solo por internet. Y ahí, la verdad, Juan Carlos Rodríguez se pone en contacto con la 36 y la verdad que enseguida hablamos y vinimos y fue un reencuentro divino, porque el hecho de que nos abrieran la puerta de la manera que nos abrieron y vengan tranquilos y vamos arriba y vamos a hacerlo y está bueno que vuelvan y había algunas otras propuestas y con Enrique me acuerdo que nos juntamos y dijimos es en casa, el eslogan que usaron, el volver a casa, volver a casa para nosotros, acá aprendimos todo. Claro. O sea, nosotros por primera vez nos enfrentamos a un micrófono, acá salió Carnaval de Futuro, acá se armó y pasaron un montón flor de época, sí, flor claro, de época. Fueron 12 años consecutivos acá en la radio. Sí. Y bueno, y todo, yo empecé y caí en este estudio sin saber nada de lo que iba a pasar y se prendió y había que hablar. Claro, Y así aprendimos. Así empezó. La mayoría aprendimos todo así. Exacto, Fue así. Y entonces para nosotros tenía una significación muy importante y una gran responsabilidad de cumplirle a la radio. Haciendo una buena transmisión. Y ahora incorporándole además todo lo de la tecnología. Ah, sí, el streaming. Que es todo un asunto. Y que aparte haces un streaming, yo veo acá, es otro nivel. Nosotros es una cabina muy chiquitita donde estamos como piojos con costura, ¿no? Ahí con una camarita como la que tienen ustedes, pero una sola, todos así apretados, pero poniéndole garra, poniéndole. Y la gente creo que esas cosas te las valora. Sí. Cuando ve que no tenés la infraestructura porque no tenés la posibilidad. Porque eso también es el carnaval, el arreglársela. Arreglársela como sí, sea sí. Y vamos a sacarlo igual, sí. ¿No? Y vamos a sacarlo igual. Con relación a la transmisión, bueno, fue una transmisión que de las tantas que hemos. Carnaval de Futuro tiene 32 sí, años ininterrumpidos haciendo carnaval. Y bueno, y con compañeros nuevos, por primera vez debutó un diputado comentando es cierto, carnaval. Es cierto. Que a mí se me ocurren esas cosas que todo el mundo dice, vos estás loco. Y bueno, y hablé con Gabriel. Y aguantó todo el tiro. Todo el estaba tiempo. En la comisión permanente, le dije, vos estás loco. Claro. Sabía que de repente muchas veces salía del palacio, de porque aparte la oposición este año estuvo saladita y citó a ministro a cara de perro. Es cierto. Y entonces aquel estaba, viste, de repente de las 10 de la mañana. Y salía a las 6 de la tarde, se iba para el Teatro Verano, y al otro día, otra vez, terminábamos a las 3 y pico de la mañana, 4, y yo se lo agradecía a Gabriel, porque sí, la verdad sí. que fue duro para él, pero bueno, él lo hizo con muchísimo gusto, y después el resto de los compañeros ya están claro, claro. Más acostumbrados. El carnaval es para gente que no trabaja. Pues yo digo, ¿pero entendés? Claro. Salvo que a vos, como hacemos la mayoría, que bueno, o entramos más tarde, o... Que podés arreglar algo. Salís más temprano y te pegás una siestita, pero es complicado. Los compañeros que trabajan, que entran a las 8:30, 9... Y en definitiva son 2 meses. Y es un mes y medio a full. Un mes y medio a full. Un mes y medio a full. Sí. Pero son 40 días. 40 sí. días que no. ¿La lluvia este año? Se bueno, portó no, bastante fue, bien, ¿no? Fue tanto. No. En realidad, por lluvia creo que fueron 3. ¿Sí? Hubo no. 6 suspensiones en total. Pero tuvimos una suspensión el primer día por un paro de adeón. Sí. Después tuvimos el fallecimiento, lamentablemente. Ah, sí, esa fue durísima. Claro. Y justo le tocó a la murga, además. Ríos, y después. Una etapa donde se habían cambiado cosas, digo sin lluvia, ¿no? Sí. Una etapa donde se habían cambiado por el fallecimiento de Agustín y quedó ahí sin nada. Una libre. Una lástima no haberla utilizado. Y después 3 días de lluvia, o sea, no nada fue tanto. Más. No, no. Uno siempre calcula, porque lo primero que te pregunta la gente, ¿y cuándo termina? Digo, yo sé cuándo empieza, cuando termina nunca se sabe. No, no se sabe. Lo razonable es calcularle una semana más. Eso es lo que pasó este año. Que en realidad, ya te digo, 2 de esas suspensiones fueron. Por otras por, cosas, por que otras no tiene nada que ver con no el clima. Ni con carnaval, ni con nada. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que no sé cómo quedaron ustedes, no sé cómo quedó la audiencia, bien. Si les gustó. Bueno, la audiencia estaba participando, ¿no? Bueno, yo estaba la gente, además, recibe a través de los programas, en el caso de Carnaval del Futuro, va recibiendo elementos que de otro lado no los saca. Sí, claro. Entonces claro. Es muy interesante. Y lo de las redes sociales me parece que es fundamental también. Sí, sí. Nosotros es algo que estamos... Viste que estos gurises son unos cracks. Claro. Todos estos pibes que manejan las redes. Nosotros vamos como... Claro. Remando en dulce de leche. Sí, pero, sí. Pero ellos nos enseñan. Y sí. Porque nosotros, por ejemplo, este año, yo le contaba recién a Emiliano, el Martín Curto, que es empezó este año en Carnaval de Futuro, él ya había trabajado en redes y eso... O sea, como que nos iba diciendo, no, mirá, es esto, lo otro. Y a mí se me ocurrían cosas raras. Claro. Sí, si hacemos, pero pará, pero sí, lo podemos hacer, pero lo hacemos de esta manera. Claro. Y ellos te van como encarrilando. Para, no, porque rinde más subirlo de esta manera. ¿No? Y ellos saben, uno no tiene. Sí, lo hace. Sí. Está claro, está claro. Las ideas, pero después ellos las desarrollan. Y sí, las redes sociales hoy son fundamentales. Son fundamentales. Son fundamentales. Ahora, vos decías, las murgas que tienen que. Murgas y conjunto que tienen que dar prueba de admisión, sí. Ya empiezan ahora. Sí, todas las que. Empieza todos el chucuchucu, conjuntos que no pasaron a la liguilla. Exacto. Esos son los que tienen que dar prueba en noviembre. Y ya empiezan a prepararse, sí, como claro, quien dice. Claro. Y hay un gran problema, que esto hay que decirlo. Hay un gran problema en Montevideo que son los locales de ensayo. Y el tema de los ruidos molestos. Algo que la Intendencia de Montevideo no le ha entrado, y yo sigo insistiendo de que hay que ver el tema de los decibeles. Porque protesta la gente. Porque vos tenés un vecino que no le guste y ya se te complica. Y han bajado los horarios, y bueno, hasta las 11:30. Ahora, eso es histórico. Es histórico y por todos los temas, en cualquier lado. Hicimos una estadística, María de los Ángeles, que tomando el año 2001 y el 2025... se perdieron 35 locales de ensayo que nosotros tenemos que ya no se puede ensayar ahí. 35, un montón. Es un disparate. En 35 lugares que antes se ensayaba, ya no se puede ensayar. Porque con una protesta está el tema de los decibeles. Sí, y bueno, pasó en el Albatros, que nosotros sacamos la 36, transmitíamos el Albatros 1000 sí, veces. Sí. No se hizo más porque hubo un vecino que empezó a hacer denuncias, y Juan Carlos Muñoz dijo, está, no lo hago más, y el vecino se mudó a los tres días. Anda. No, sí, parece joda. Es increíble. Bueno. ¿Qué crees que habría que hacer en ese caso? Y bueno, yo creo que ahí tiene que trabajar la Junta Departamental, ver el tema, tiene que declararse, el carnaval está declarado de interés nacional, sí. Buscarle la vuelta, y los vecinos tienen que ser un poquito más tolerantes. Me parece que por ahí viene el tema. Claro, entonces tenés que buscarle la vuelta a eso. Pero bueno, yo qué sé, vamos a ver. Bueno, los que tienen que dar prueba de admisión ya se están preparando. Sí, empieza el chucuchucu, sí, para armar los planteles. ¿Y qué pasa con los periodistas de carnaval? ¿Ustedes qué hacen? ¿Se aguantan hasta que viene el...? No. Nosotros hacemos... el otro día en el Prado nos preguntó, ¿cuándo vuelvo? Bueno, la idea nuestra es volver en mayo. Ah, también que te extrañen un poquito, ¿no? Sí, tienen por sobredosis. Supuesto. Nosotros estuvieron 40 días todo el día. No, que extrañen. Que entonces, sí, la que idea duden. En mayo vamos a conversar con la radio, seguramente para poder estar. Hay como un día ícono que son los domingos. Sí. Y bueno, y obviamente la gente sabe que es grabado, que lo grabamos. Sí, obvio. Por lo general, los domingos, las radios en el 90% no tiene el operador en vivo. Pero bueno, lo grabamos, lo que se llama un falso vivo. Sí. Lo van a vivir, sí, como si estuviéramos acá, es lo mismo. Exacto, exacto. Y pero bueno, la idea sí, en mayo es empezar, porque ya se viene todo. Con la idea de las cosas que me empiezan a pasar, y me imagino que repasarán también, claro. Sí, siempre vamos trayendo, claro, gente que... Siempre hay cosas para hablar de carnaval. Sí, sí, no, sí. Ayer me empezaron a llamar, che, y esto de la justa, viste, que estábamos... Mirá. Claro. Y quién está y quién no está, y fulano, porque estamos acá 3 o 4 y estamos conversando, y bueno, esas cosas, sí, pasan, y está bueno que pasen porque se alimenta, y el carnaval es una actividad que es popular, porque cuando discutíamos, me acuerdo que tuvimos este año una charla sobre el precio de las entradas, entonces yo decía, no, el carnaval no es caro, el concurso es caro, o sea, ir al concurso, pero ir al Parque Los Fogones, ir al Monte de la Francesa, ¿verdad? ¿Pero qué sale? ¿100 pesos la entrada? ¿No? ¿No vale? Sí, 120. ¿120 pesos? Está bien, teatro de verano vale 900 pesos. Sí, 800, sí. Pero es el concurso. ¿El tablado no? Ahora, sí. Ir al tablado no es caro. Y con un montón de promociones, sobre todo incluso también los privados, que tienen 200 millones de bonificaciones. Pues si sos socio de tal cable, tenés 2x1. Entonces vos decís, bueno, pero voy con mi mujer de repente por 250 pesos. Sí, sí, sí. Y vamos los dos, y vemos una noche de carnaval. Sí, sí. Sí. Y lo que tiene también esto de que esté presente en todos los barrios, ¿no? Que bueno, los grandes espectáculos a veces siempre son en lugares muy centrales, digamos, ¿no? El carnaval está como cada vez más abierto. Y han surgido tablados nuevos también, que esa es otra cosa que tuvo este carnaval, ¿no? Tablados nuevos. Hubo tablados nuevos como el de Paso Molino. El nuevo carrusel. El carrusel ahí del Paso Molino. Bueno, lo que pasa es que ahí se perdió Liverpool, ¿no? Que cierto. Liverpool con el tema de la demolición del estadio Belvedere y la reapertura del nuevo estadio, ahí se perdió bueno, trabajo. Como que se recuperó. Daipu está haciendo un buen trabajo en ese sentido, tratando de conseguir, ojalá hubiera más tablados, pero bueno, creo que este año anduvimos en el entorno de lo que eran 15 de los populares y 6 o 7 de los privados, entonces, porque está también el Jan de Alejandro Salkin, que este año se mudó enfrente, no está ahí más en el estacionamiento, está al lado el Monumental de la Costa, y pero creo que vamos a tener una, yo creo que se viene buena época para el carnaval. Y aparte el gobierno que se prepara, le están dando a manzar, y está bien. Nosotros defendimos lo que pudimos hasta ahí. Yo siempre digo lo mismo, yo acepto todo tipo de crítica. Lo que a mí me parece que está mal es cuando lo que nosotros pusimos una sección, el aplauso fácil. Cuando vos decís algo que no es cierto. Ajá. ¿No? Como por ejemplo, me acuerdo hace años, una hamburguesa decía que los legisladores se votaban los sueldos. No, bueno, eso desde la reforma del 97, eso no es cierto. Quedó de la historia. Claro, quedó, sí, hay mucho mito. Vos sabés, sí. Hay mucho mito. Sí, sí. Y entonces, eso me parece que no. Ahora, pero también el carnaval es... la libertad, sí, total. De que se larga, se dice, se habla. Pero está bien. Pero está bien, sí. Tiene que ser así, hay que aceptarlo. La otra vuelta, bueno, yo decía, hicieron un cuplé en contra del MPP. Sí. Y nosotros mirábamos a Otero, ¿no? Sí, sí, sí, que estaba ahí sentado. Y está bien. Es la ley de juego. Puedo no estar de acuerdo, pero es la ley de derecho del mundo. Sí, está bien. Bueno, así que se apronte la audiencia de la radio, sí, porque sí, todo el año es carnaval. Todo el año. De verdad, y sí, por el lado sí, bueno, todo sí, el año es carnaval, así que sí, seguramente va a haber novedades. No, no sé ni las fechas, pero... No importa, va a haber novedades. Lo iremos anunciando. Sin duda, sin duda. Bueno, gracias, Che. Gabriel, gracias a vos, Gabriel, a todo el equipo. No, por favor. Y felicitaciones por todo el trabajo. Vamos arriba, gracias.